La radio está en todos los hogares, no importa el estrato social. Como te digo, puede haber un caserío, el caserío XX de Lambayeque en el recóndito de Salas, donde hay cinco hogares nada más, un caserío, 4 o 5 chocitas, que no tienen acceso a un televisor, ni siquiera los modelos antiguos, pero como te repito, sí tienen su radio portátil. Y a través de un radio portátil pueden informarse de una transición de mando en un gobierno, pueden informarse de qué candidatos están postulando para una curul en su región, o si de repente ya tienen ellos alguna, o si están construyendo alguna carretera cerca a su comunidad, a través de la radio, porque está mucho más cerca de ellos. A diferencia de la televisión es un medio en el cual tú simplemente vas a ver. La radio sirve como un vehículo también de acercamiento a la gente.